Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien. ¿Usted? Muy bien, muy bien. Acá preparado para quienes nos están escuchando en vivo, compartirán esto para un feriado largo, no en marzo. O sea, terminó marzo. Ahora me escucho bien y estoy tranquilo. Porque además tenemos un programón por delante. Tremendo programa, pero posta tremendo programa el que tenemos para hoy. Yo no me movería si fueras vos, porque tenés que operar, pero tampoco me movería si fuera audiencia de este programa. Porque vamos a charlar en un ratito nada más con Matías Aufieri. Lo convocamos en tanto víctima ocular. Él es una de las personas que resultó herida y que como consecuencia de la herida perdió la visión de un ojo en el reclamo, en las manifestaciones que se hicieron contra la ley Bases aquí en la Argentina, y viene de asistir a una suerte de congreso, una reunión, diría mejor, una reunión que se realizó en Colombia de víctimas oculares de Latinoamérica, porque esto es una escena repetida, es una metodología de represión sistemática, y entonces las víctimas comenzaron a reunirse. Yo cuando lo escuché dije, no podemos estar ante este escenario, pero estamos ante este escenario, y Matías nos va a contar en unos minutos nada más sobre esta situación. Y después lo hemos repetido tantas veces, me acuerdo, Fer, durante la revuelta popular en Chile, ¿no? Donde la gente denunciaba que los pacos tiraban a los ojos, claro, directamente. Claro. Y bueno, acá parece que la metodología represiva de este gobierno y de Bullrich a la cabeza allí en el Ministerio de Seguridad venían anunciando que la crudeza de la represión iba a ir por el mismo camino, ¿no? Uh-huh. Y eso está pasando, efectivamente. Después vamos a charlar con la segunda mitad del programa con Virginia Kremer. A Virginia Kremer la entrevistamos muchísimas veces en La Retaguardia. La primera vez que la entrevistamos fue para denunciar amenazas durísimas, ¿no? Un cuchillo ensangrentado clavado en la puerta de su casa. Ella venía de participar del juicio por los crímenes de los militantes de Montoneros, Cambiaso y Pereira Rossi, y de dar vuelta a ese juicio con una pericia que demostró que no hubo enfrentamientos, sino que fueron fusilados. En ese juicio fue la primera vez en la que se condenó a Luis Abelardo Patti, por ejemplo. Y bueno, y después tuvo mucha participación en causas que nosotros seguimos habitualmente, que van desde pericias a Checolás, cuando Checolás decía que no estaba en condiciones de enfrentar los juicios, a la causa de Luciano Arruga, la causa de Noah, este chico de Necochea, cuyo crimen en una comisaría fue juzgado, condenado, y nosotros transmitimos en vivo ese juicio y la vimos a Kremer como testiga. La vimos actuar en la masacre de Pergamino, en un montón de causas de las que nosotros recorremos habitualmente. y la semana que viene va a tener que declarar en indagatoria, es decir, como acusada por falso testimonio en la causa de Facundo Astudillo Castro, pero que en realidad es el corolario de una serie de acusaciones, no, vamos a profundizar en un rato cuando estemos charlando con ellas, que tiene desde notas sistemáticas en los últimos 2 años por parte del diario Clarín para demonizarla una por una en estas causas, diciendo que sus pericias son falsas y que es una perita trucha, a esta consecuencia de alguna manera judicial que arranca en su contra la semana que viene. Así que, bueno, y vamos a charlar con ella, ha accedido a charlar con nosotros, así que, nada, la escucharemos y veremos qué es lo que tiene para decir contra esta serie de acusaciones que la tienen como foco. Bueno, si no te alcanza con eso para decir que es un programón. Bueno, como les decía, yo vengo de verlo a Matías Auffieri esta mañana en pleno juicio como abogado querellante, representando a dos de las familias querellantes en el juicio, en un juicio que sale de lo común, de lo que vemos habitualmente en lesa humanidad, porque no es un juicio contra por hechos ocurridos en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, sino que es un juicio por un hecho puntual, que es un crimen donde son asesinadas 5 personas que eran parte de la conducción política de la organización Montoneros, entre ellos la hija de Rodolfo Walsh, María Victoria. Pero decía que vamos a hablar seguramente en algún momento de esta charla con Matías del juicio, porque hoy empezaron las testimoniales, pero vamos a arrancar por otro lado. Matías es una de las víctimas, de las tantas víctimas oculares. Estaba tratando de recordar hoy cuándo fue la primera vez que escuchamos hablar de personas que perdían la visión de alguno de sus ojos como consecuencia de la represión. Creo que hay que remontarse ineludiblemente a la revuelta chilena, ¿no?, donde se utilizó de manera sistemática la represión a los ojos por parte de los pacos, y uno pensaba que era algo que iba a quedar en ese hecho, en esa revuelta, en esa represión, y sin embargo empezamos a ver que esto se repetía. Cuando nos empezó a pasar en la Argentina dijimos, bueno, ¿serán casos aislados? ¿Será sistemático acá? Nos preguntamos. Lo que nunca tuvimos en cuenta es que esto no pasaba solo en Chile o en Argentina. Y mucho menos que se iba a realizar una reunión como la que viene de realizarse y a la que Matías Auffieri viajó para, entiendo que, intercambiar experiencias y organizarse, ¿no?, contra esa represión. Primero le damos la bienvenida. Matías es integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el CEPROD, y está para charlar con nosotros. Mati, gracias por acompañarnos en un día extenso. Bueno, buenas noches. Gracias a ustedes, compañeros. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, ¿no? Te escuchamos, sí, perfecto. Y no, nos consuela un poco ver que el día no es tan extenso solo para nosotros, en lo que tiene que ver con estos juicios y con, bueno, y ahora con este otro tema que nos trae. Contanos un poco cómo fue ese viaje que hiciste y cómo fue esa reunión, ese encuentro. Bueno, sí, un poco que vos ya adelantabas, las últimas décadas, sobre todo, sí, en los últimos años más, pero se dieron represiones que cada vez apuntan más a los ojos, las fuerzas represivas, es un patrón a nivel mundial. Y bueno, en ese viaje hay un grupo muy grande, para empezar, compañeros de Colombia, que en la última revuelta contra el gobierno de Iván Duque en 2020, en la pandemia, fueron muy, muy seguidas. Yo recuerdo que acá estábamos siempre desde el Movimiento de Derechos Humanos pronunciándonos ante las represiones salvajes que había tanto en el Chile de Piñera como después en la Colombia de Iván Duque. En ambos países fueron centenares y centenares de personas, de sobrevivientes oculares, como le llaman allí. Se habla de más de 600 en Chile y en Colombia más de 200. En ambos casos estamos hablando de revueltas que se dieron en todo el país, en muchas ciudades. En este viaje nos encontramos tanto compañeros de Chile como de Colombia, de cada uno en su país, de varias ciudades, incluso con casos incluso más graves. Nos encontramos allá con muchas víctimas que perdieron los ojos o la visión del ojo, pero por balazos de bala de plomo. No una, sino varias personas. Después te puedo contar, había personas de Estados Unidos, obviamente, fueron delegaciones representativas, nunca se abarca todo el universo de personas heridas, pero, por ejemplo, en muchos fotógrafos, otro patrón común, ¿no?, que nos hacía acordar tanto al caso de Pablo Grillo, fotógrafos de Brasil que en 2013, no sé si ustedes recordarán que hubo muchas protestas antes del Mundial y de los Juegos Olímpicos, protestas por los aumentos de transporte. Bueno, el gobernador de San Pablo ordenó una represión allá que hirió a bastantes personas, una de ellos fotógrafo, con patrones comunes, como te decía, de que lo culpaban a él por haberse puesto en la línea de tiro. Era algo que nos hacía acordar tanto al caso de Pablo que asombraba. Después también fotógrafos de Estados Unidos que fueron heridos en la primera de las movilizaciones en repudio al asesinato de George Floyd, también en 2020. Compañeros de hace más tiempo que fueron reprimidos en Cataluña. También había un compañero y una compañera de allá, que allá incluso han logrado de alguna manera, a raíz del movimiento que pusieron en pie, limitar de alguna manera el uso de balas de goma. Bueno, Ahora, ya Mati, te digo. cuando uno Sí. recorre todas esas experiencias que vos nos acabás de nombrar, lo que surge claramente es esto no puede ser casualidad, ¿no? Hay una sistematicidad y una coordinación entre los sistemas represivos latinoamericanos que a mí, en estos tiempos, digo, más allá de que hayamos tenido experiencias como la del Cóndor en Argentina y en toda Latinoamérica, a mí no deja de sorprenderme, digamos. Es un dato que aparece, me parece, como nuevo, ¿no? Que las represiones actuales también están coordinadas, por lo menos en la metodología. Sí, hay. Yo tiendo a ver varios factores, desde ya que evidentemente se masivizan y se hacen extensivos como decías vos, en distintas épocas, los distintos mecanismos de represión. También se ha extendido y hay una industria, fue uno de los temas que abarcamos allá, y organizaciones con las que que nos encontramos, que tienen un trabajo de investigación muy grande. Que hay una industria de las armas menos letales, entre 100 comillas, cada vez más creciente, que viven proveyendo a los estados de armamento y todo el tiempo van inventando alguno. A partir de ahí se da un debate, que en realidad no tuvimos debate, estábamos todos de acuerdo en ese ámbito, pero que suele ser un debate en los distintos países acerca de la conveniencia o no de introducir el uso por parte de las fuerzas represivas de estas llamadas armas de menor letalidad. Nosotros, me acuerdo, hace unos años acá en Argentina tuvimos, y particularmente en Buenos Aires, que era el gobierno que intentaba implementarlo. Después hasta se implementó a nivel nacional también con Aníbal Fernández en el último periodo del gobierno de Alberto Fernández, pero ya la había introducido, que fuimos hasta la Corte con una serie de organismos y la Corte lo aprobó, el uso de las taser, donde siempre se tiende a decir, bueno, quizás es mejor el uso de este arma menos letal en situaciones de aglomeración de gente, etc. Y ya desde ese momento, y cada vez se confirma más, que la introducción de toda nueva herramienta represiva es un retroceso, ¿no? No puede verse de otra manera. Hace poco que incluso algunas de estas organizaciones con las que nos encontramos habían tomado nota de una presentación pasallesca que hizo el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba hace un mes, una cosa así, donde presentó un guante eléctrico para aprehender gente, para aprehender detenidos, donde lo probaron con él. Y terminó arrodillado en el piso, un guante que da una descarga eléctrica. Y quién es el fabricante de esta nueva herramienta es Versa, la misma fabricante de armas. Qué sé yo, también se ha hablado acá, incluso desde sectores, desde ex ministros de seguridad, con relatos más progresistas que avalan, ven quizás de. Avalan el uso de gases en algunas situaciones para que no usen balas de goma las fuerzas represivas. Pero bueno, ya vimos lo que pasa también con los gases. Aniquilan a los jubilados cada miércoles con el uso de gases, jubilados y no jubilados. Cuando disparan las latas de gas directamente, bueno, pasa lo que pasó con Pablo Grillo, igual que así como asesinaron a Carlos Fuentealba. Con lo cual, bueno, una de esas conclusiones era. Y creo que va un poco por el lado de lo que comentabas vos, de que se hace cada vez más extensivo el uso de armas menos letales. Acá incluso actualmente en esta etapa del gobierno de Milei, que se conozcan, somos cinco los casos de personas que fueron heridas en los ojos. El último es Luca Morelo, el 11 de febrero. Pero durante el gobierno de Macri, también bajo la fuerza de seguridad, bajo el mando de Patricia Bullrich, no se sabe a ciencia cierta cuánta gente, cuántas personas, cuántos manifestantes fueron heridos. Fueron por lo menos más de 15, pero nosotros, años después de esos hechos de diciembre de 2017, nos seguíamos enterando de personas de casualidad, porque venía alguien nos contactaba como abogados para ver si podían iniciar algún reclamo. Estamos hablando de una manifestación donde había casi medio millón de personas, un Claro. montón de personas que no eran parte de ninguna organización, que fueron heridas y quizás no se enteró nadie. Trabajadores del astillero Río Santiago, de la UTEP, de movimientos sociales, un compañero del FOL, un compañero también del Polo Obrero había sido herido. O sea que Mati, bueno. sí, Matías, ¿cómo estás? Acá Pedro te saluda. Pensaba en estas diferentes mecanismos de las fuerzas represivas para, bueno, también asustar un poquito a la población que decide manifestarse aquí en Argentina y en todo el mundo, por supuesto, también lo llevan a cabo, como venías diciendo. Y quería preguntarte, en esta suerte de encuentro que hubo en Colombia, ¿qué se hablaba de la cuestión de las protestas, digo, de las movilizaciones? ¿El pueblo va un poco para atrás cuando crece la represión o todavía se siente esta necesidad de salir a la calle y pelear por lo que uno cree? Y mira, por ejemplo, en estos dos casos más elocuentes, como comentaba al principio, de Colombia y Chile, las movilizaciones duraron meses. Hubo sí represión salvaje, a tono con el tenor de la movilización en esos dos países, y no necesariamente mermó la movilización, obviamente, que puede generar miedo, es el objetivo de las fuerzas represivas, pero en esos casos no, no mermó la movilización por por semejante represión, sino después incluso quizás por distintas negociaciones dentro que tendieron a preservar los regímenes contra los que se levantaba la población. Incluso también era cuando me tocó intervenir en estas actividades que llevamos a cabo, yo comentaba que nosotros quizás en Argentina, teniendo una tradición del movimiento de derechos humanos tan fuerte, tan importante, y después, no solo después de la dictadura, sino después de diciembre del 2001, donde fueron asesinadas casi 40 personas, pero eso implicó el fin del gobierno de La Rúa y luego el fin del gobierno de Duhalde. Cuando asesinó a Costequi Santillán, a Maxi Darío. Con lo cual, por ejemplo, yo la verdad tengo mis dudas si Milei podría sostener una represión como estas que comentábamos en Chile y Colombia Claro. con manifestantes muertos. Claro. Justamente por esta tradición de la que venimos. Digo, es una conclusión a veces como para, a veces, viste, se tiende a engrandecer más la fuerza del gobierno de Milei. Es decir, nunca hemos vivido algo así. Cuando aquí pasamos por una dictadura, hubo asesinados en represiones en un montón de gobiernos y quizás una manera no desde Milei, sino a veces desde otros campos, de considerar que no hay nada que hacer ante la derecha. En esos casos, la movilización en estos países no fue que aminoró por la represión, sino que salían cada vez más la población, sino que después considero yo que hubo desvíos de otro tipo. Yo comentaba antes, la primera vez que charlamos con ella fue porque nos enteramos que había una denuncia de que alguien que trabajaba en el Ministerio Público Fiscal haciendo pericias en causas que nosotros habitualmente seguíamos, fueran de lesa o fueran casos de gatillo fácil, entre otras, había recibido graves amenazas, un cuchillo ensangrentado, la foto está en nuestro portal de noticias desde aquella época, clavado en la puerta. La tenemos para charlar a Virginia Kremer, porque pasó de ser una médica legista que primero actuaba como perito del Ministerio Público Fiscal, después como perito de parte de las personas que habitualmente les cuesta tener pericias propias, eficientes, en causas muy complejas como que te asesine la policía o en causas de abusos sexuales intrafamiliares, en las niñeces, ¿no? Bueno, un montón de estas situaciones complejas, además de las causas por crímenes de lesa humanidad, pericias, ir a realizar una pericia a Miguel Echecolás cuando dice que no puede afrontar un juicio y que Echecolás termine hostigándola, metiéndole una denuncia. Echecolás metiéndole una denuncia a una persona, sea quien sea, por acusándola de torturas. El torturador, ¿no? Acusando por torturas a otra persona. Pero ahora la cosa escaló, porque ya no es que Clarín te hace una nota sistemática por mes, muy estudiada y muy trabajada, caso por caso, intentando desbaratar de alguna manera el accionar de Kramer en estos juicios, sino que además va a tener que ir a declarar acusada por falso testimonio ante un fiscal por lo menos polémico, que es Ulpiano Martínez, que es un fiscal que ha beneficiado sistemáticamente a los genocidas en Bahía Blanca y que fue el fiscal que no investigó o investigó mal la causa por la desaparición forzada que después supimos era asesinato de Facundo Astudillo Castro durante la pandemia. Bueno, quería hacer toda esta presentación para que entendamos la situación en la que estamos, ¿no? Y para que la escuchemos a partir de ahí a Virginia, a ver qué tiene para decir. Bueno, primero, bienvenida y gracias por estar con nosotros aquí. Estamos con Pedro para charlar contigo. ¿Cómo estás? Gracias, Fer. Gracias, Pedro. Gracias, Matías, por seguir ahí. Bueno, ¿qué decirles? ¿Cómo estoy? Estoy destrozada, alarmada, agotada, angustiada. Tantas cosas que son difíciles de describir cuando, como decía Fernando, en la mitad de todo esto, en una de esas tantas noches en estos últimos meses en los que no he podido dormir, me desperté y dije, pero, a ver, ¿cómo puede ser? ¿Hace cuánto que me está pasando esto? Y de hecho, no sé, era de madrugada, agarré el celular y busqué el caso de Cristian López Toledo, que fue el caso en el 2005 donde la Comisión Provincial por la Memoria denuncia la existencia de torturas en las cárceles en nuestro país, ya estando claramente en democracia. Y yo evalúo a Cristian con un montón de dificultades, con un montón de obstáculos, con la que era directora en ese momento de la asociación, de la dirección de asesorías periciales, diciéndome que tuviera cuidado y que lo investigara hasta las últimas consecuencias, cosa que claramente ustedes ya me conocen, yo hacía siempre. Y cuando lo investigué de manera exhaustiva, porque corresponde, no porque alguien me haya dicho que debía hacerlo, y constaté la existencia de torturas, se me sumarió, se me sancionó, y de hecho no se me renovó el contrato. O sea, el mismo Estado que ya en ese momento me mandaba a investigar, al mismo tiempo me sumariaba por investigar bien y por encontrar resultados, ¿no? Uh-huh. Y eso era el 2005 y estamos en el 2026 y bueno, ustedes son testigos de que esto ha seguido pasando y que no se detuvo. No se detuvo y que yo vengo viviendo esta situación de manera sistemática y como decía Fer, que va escalando y que cada vez es más terrible. Acordemos que el hecho de que durante la investigación, durante la evaluación médica que hizo que Checolás quedara en una cárcel común, que no la hice sola, que la hice con otros peritos que eran jóvenes del Ramos Mejía, que coincidieron con el diagnóstico de que la persona se encontraba sana como para permanecer en una cárcel común. Pero después de eso vino la denuncia penal, como decía Fer, la denuncia penal por torturas por parte de Checolás. Y en ese momento, cuando yo se lo planteaba a los organismos de derechos humanos, me decían, bueno, pero lo tenés que tomar de quien viene, colgalo en un cuadrito. Y yo le decía, no estamos viendo la magnitud de esta amenaza, no es una amenaza contra Kramer. Este es un mensaje disciplinador. Ya en ese momento el mensaje era disciplinador. Las denuncias, déjame contarle, ¿sí?, a la gente que las denuncias por torturas tenían que ver, corregime si me equivoco, si recuerdo mal, pero tenían que ver con que él decía que tenía una afección en la próstata y vos planteaste realizarle un tacto rectal que él entendió como una tortura, ¿no? La denuncia venía por ahí, no es que lo torturaste con picana eléctrica. No, tal cual. Fue un examen médico donde él planteó, lo digo porque ya ha fallecido, y estoy excusada del secreto profesional, aunque también lo estaba, tenía justa causa por ser perita, y yo lo evalué en ese momento como perita oficial. Uh-huh. Había tres motivos, uno de ellos que lo alegó su propio abogado, era una patología prostática y como cirujana y como médica legista, el procedimiento para evaluar lo que el abogado decía que tenía era la realización de un tacto rectal. Pero como no estaban dadas las condiciones para realizarlo en el cuerpo médico, como no se lo hubiera hecho a ningún preso común, como no se lo hubiera hecho a ningún paciente que viniera a mi consultorio, yo no realicé ese procedimiento en particular. Pero claramente la furia se desató contra mí, entre otras cosas porque yo sí sabía que él era Checolás y porque era Claro, mujer. claro. Y porque me opuse al discurso oficial de los peritos, incluido Castex, que estaban ahí, Castex defendiendo a Echecolás, y a partir de eso, con los argumentos de Mariano Castex, basándose en las encíclicas papales, me denuncia por tortura, por el intento de hacer un reconocimiento médico que en realidad iba a refrendar o no lo que su propio abogado decía. Claro. Te hemos visto actuar en diferentes causas y te hemos visto, digamos, llevar las pericias al formato judicial, a la escena judicial, para que los jueces y las juezas y también nosotros entendiéramos cómo habían sido esas prácticas, de un modo siempre muy didáctico. Te hemos visto en la masacre, en el juicio de la masacre de Pergamino, en algunas que no llegaron a juicio, como la causa de Luciana Arruga, y en todas con un papel fundamental, con un papel protagónico, donde tu pericia de alguna manera da vuelta la causa. Aparece desde mi punto de vista, un antes y un después en este pasar de perita a víctima de persecución o acusada, que es el caso Gisoni, ¿no? El caso de esta persona que estuvo presa, acusada por su ex esposa de haber abusado sexualmente del niño en común, y que es aquel niño aparece ahora en los medios de comunicación diciendo que era todo mentira y que ese abuso no existió. ¿Cuál fue tu Déjame hacerte participación? una. Bueno, Sí. sí. Es muy importante lo que acabas de decir porque nunca nadie me lo preguntó. Esa pareja tenía tres hijos, ¿sí? Uno que se quedó con el progenitor, dos que terminaron con su mamá. Yo reviso al hijo más chico de los tres. Y cuando lo reviso y durante el examen médico legal, y remarco el médico, porque de hecho la ley 26.529, que es la de derechos de los pacientes y consentimiento informado, establece que un examen médico, no solo médico legal, un examen médico tiene que tener distintos pasos. Tiene que empezar con una anamnesis. La anamnesis, para quien no lo sabe, es el interrogatorio que hacemos les médiques, para poder entender cuál es el padecimiento de nuestros pacientes, sus antecedentes, cómo se siente. Después pasamos al examen médico con esa información previa. Cuando yo entrevisto al más chico. Y el que dice que todo es mentira es el del medio. No es el niño que yo reviso. El niño que se sienta enfrente mío y que me cuenta, perdón, con lujo de detalles, cómo eran los abusos, quién era el abusador, cuál era el contexto, cómo era el lugar donde se producían los abusos, a quiénes más hacía participar. Después de todo esto, yo realizo un examen médico y encuentro lesiones en este nene, no en el que dijo que era todo mentira. ¿Sí? De ese examen médico, con el cual, como también vos bien decís, el que estuvo como imputado sale ferozmente en todos los medios a principios del año pasado a acusarme de cantidad de falacias, que había cobrado no sé qué cantidad de dinero, que ahí empieza el tema de las asociaciones ilícitas. Y el tema de las presuntas falsas denuncias. Y acá voy a hacer un paréntesis para no olvidarme, porque hoy ha sido un día terrible, estoy muy agotada, vengo de pasarla muy mal en Bahía Blanca, con situaciones que seguramente hablaremos a continuación. Pero esto de las causas armadas, ¿no? Que este latiguillo que utilizan, esta reunión que se armó de personal de las fuerzas denunciado por violencia institucional y por homicidio, de abusadores de niñez y de femicidas. O sea, son esos tres tipos de personas quienes se reúnen en mi contra. Bajo esta suerte de lema de las causas armadas. Y hoy voy a hacer esta digresión, ¿no? Esta ida y vuelta. Y hoy lo que estoy enfrentando, como vos decías, es claramente una causa armada. Entonces, me pongo a reflexionar y todo esto que estuvieron tratando de instalar de las causas armadas, ¿no será una suerte de proyección? Digo, ¿no? ¿No estaban preparando el terreno o no lo estaban haciendo? ¿No estaban armando las causas como ahora arman esta? Y entonces, como sabían cómo se armaban las causas, trataban de endilgarme un proceder que a mí jamás se me hubiera atravesado por la cabeza. Bueno, nada, lo dejo ahí picando. Para cerrar el tema, Guisoni, así como tengo el relato del niño, así como tengo las imágenes de su cuerpo dañado, así como lo presenté en su momento en la causa y lo defendí en el juicio, con una extraña participación del fiscal que parecía la defensa, también tengo la voz del niño. Yo tengo las pruebas. Si yo no salí en todo este tiempo a poner la voz del niño en todos los medios, es porque yo sigo protegiendo a ese niño. Yo no voy a hacer pelota a una criatura que me contó cómo fue abusada para salvaguardar mi nombre y honor que están siendo destrozados. Porque prefiero ser destrozada como lo estoy siendo a terminar de reventar a una criatura que a mí me contó en primera persona los horrores que atravesó. Eso es lo que pasó con esa causa. Vas a tener que afrontar una indagatoria, es decir, pasar por una fiscalía como acusada por falso testimonio en una causa no menor, porque también participaste de la causa de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Vas a declarar ante el fiscal que desde nuestro punto de vista no investigó correctamente ese juicio, esa situación, esa causa, que nunca llegó a juicio, por cierto, y además, después de la condena a 7 años de prisión por falso testimonio que le han impuesto al adiestrador de los perros que hacían también algún tipo de pericias a Marcos Herrero, un ex policía que hacía pericias y que está condenado ahora, acusado de que sus pericias eran truchas. En ese contexto, si uno tiene que mirar, dice, bueno, Kramer va en el camino de Herrero, ¿no? ¿Cómo afrontás este momento? Y en todo caso, ¿qué tenés que decir acerca de esta acusación de falso testimonio, de haber participado, de plantar en un calabozo de una comisaría un elemento personal de Facundo para decir que había estado en esa comisaría? ¿Cómo lo afronto? Lo afronto como puedo. Afortunadamente tengo como siempre a mi familia, a mis hijes acompañándome y respaldándome, algunos organismos de derechos humanos, a ustedes, cuidándome, haciéndome sentir un poco menos insegura. Pero la realidad es que esto que vos planteas como lo que voy a atravesar es lo que yo atravesé hoy. Porque, digo, muy brevemente para poner en contexto, yo me entero que me están investigando a través de la prensa y que tengo una fecha para una indagatoria a través de la prensa. A mí el fiscal que me está investigando nunca me comunicó que estaba siendo investigada. Me entero a través de dos periodistas que están muy interesado e interesada aparentemente en escribir un libro sobre mi persona. Espero que tengan suerte con eso. Pero si no fuera por ellos, yo no me entero. Como esto surgió, y surgió una fecha a través de estos periodistas y el horario donde supuestamente yo iba a ser indagada, presenté a un abogado y el abogado preguntó en la fiscalía y en el juzgado si esto era real o no era real. Y bueno, ahí me enteré, pero porque yo pedí saber, me enteré que realmente me estaban investigando. Ahora, eso es un punto. La fecha que habían dado era para el viernes pasado. Fueron, vinieron. Fue todo muy desprolijo. Fue telemática porque estuvieron dando vueltas hasta el jueves a la noche desde la fiscalía, que si era, que si no era. Bueno, al final fue telemática a las 10 de la mañana del viernes próximo pasado, que en realidad estuvimos esperando con mis abogados hasta las 10 de la mañana y 10:01 llegó la información de que la suspendían, que la postergaban para hoy. Para hoy en un marco particular en el cual ya se me había citado se me había dado una fecha para una audiencia de recusación de este fiscal, del fiscal que me está denunciando. Que es Ulpiano Martínez, no, yo no lo había Sí, nombrado antes. que es Ulpiano Martínez. Me habían dado un horario para recusarlo a las 10 y el viernes pasado Ulpiano Martínez dice que bueno, que entonces me va a indagar a las 10:30. Yo llego a Bahía Blanca y hoy a la mañana me entero que no, que invirtieron los horarios. O sea, con todo lo que implican estos cambios cuando se trata de imputarte un delito que no solo trata de terminar con mi carrera, sino que trata de terminar con mi libertad, ¿no? No me pudieron silenciar a través de todas las otras amenazas y amedrentamientos, bueno, solo fueron amenazas, fueron efectivos, físicos. Desarticularon a uno de mis perros y lo tiraron contra el portón de mi puerta, rompieron los autos, las amenazas fueron telefónicas y luego lo que vos contaste del cuchillo. Pero ahora, en este mare magnum, en la mitad de este contexto de violencia que también vos señalaste, no solo Guisoni a través de la televisión y los medios hegemónicos, sino estos periodistas que a través de Clarín se expiden periódicamente, les dan el espacio para expedirse periódicamente. Yo en agosto, de hecho, en agosto del año pasado hice un accidente cerebrovascular, porque mi cuerpo dijo, bueno, basta, no soportó el estrés y terminé hospitalizada con un accidente cerebrovascular, por eso también estoy lenta y desordenada cuando hablo, no como antes. Pero para ir concretamente a lo que pasó hoy, Ulpiano Martínez, frente a un juez, desarrolló la imputación de este presunto falso testimonio con una argumentación que realmente no tiene ni pie ni cabeza. No hay que ser abogado para entender que no tiene ni pie ni cabeza. Pero que no solo no tiene ni pie ni cabeza, porque en ningún momento habla de argumentos reales que puedan hablar de que hubo un falso testimonio, que yo mentí en algún momento de la causa. En ningún momento puede aseverarlo, ni describirlo, ni expresarlo, ni documentarlo, sino que comete el gravísimo delito de citarme en la causa de Herrero a declarar como testiga, sin avisarme que me estaba investigando, violando todos mis derechos a la defensa, porque yo fui como una testiga calificada por mis títulos, pero una testiga común. No fui en carácter de imputada cuando él ya me estaba investigando para imputar. Entonces, yo en ese momento, si se me hubiera avisado, por lo menos hubiera tenido la posibilidad de decidir si quería seguir hablando o no. ¿Por qué? Porque lo que se generó en ese juicio es lo que utiliza Ulpiano Martínez para denunciarme. Entonces, generó prueba apartándome de mi posibilidad de derecho. Lo que pasó hoy fue que se extendió con este dislate para avisarme que estoy procesada, que se me está investigando, y en el momento de la recusación pasó otra cuestión que es terrible, pero terrible, y que nos habla de la persona que me está investigando, a la que pretendí recusar, todavía no hay una decisión sobre eso, que es el hecho de que más allá del maltrato que tuvo hacia mi persona, pero también hacia mi equipo técnico, hacia los abogados, abogados que tienen décadas trabajando en causas de lesa humanidad, que no se recibieron ayer, sin desmerecer a quienes se hayan recibido ayer, gente que está acostumbrada, pero que con mucho respeto fue a recusarlo. El doctor Ulpiano Martínez fue muy grosero con ellos, pero además, al terminar, dijo que no solo se negaba a la recusación y demás, y le faltó el respeto, sino que además pedía que se nos aplicaran costas por haber pedido la audiencia de recusación. Es porque esto no es menor, porque es exactamente la misma práctica que durante la dictadura utilizaban los jueces cuando se interponía un recurso de habeas corpus. Una vez que las familias interponían el recurso de habeas corpus, para desalentarlas, les pasaban costas para que tuvieran que pagar y que entonces no siguieran pidiendo habeas corpus por las Claro. personas desaparecidas. Esto es lo que está pasando hoy. ¿Cómo no voy a estar desesperada? ¿Cómo no voy a estar angustiada si todo lo que está ocurriendo y me está investigando es contra derecho? Sobre el hecho puntual por el que te acusan, yo te pregunto si vos no. No querés responder, no es este un juicio, así que podés decírmelo. Pero yo no quiero dejar de preguntarte, porque te acusan de haber participado de plantar una prueba en una causa sensible, ¿no? Se está investigando una desaparición forzada de un pibe que después apareció muerto y al que se quiere hacer aparecer su muerte como, no sé, desde un accidente hasta cualquier cosa menos la participación policial que se había denunciado y que denunció su familia y su mamá, ¿no? Que además está pasando un momento terrible también con la muerte de otro de sus hijos. ¿Qué puedes decir respecto de esa pericia tuya en particular? ¿Vos encontraste efectivamente ese elemento en el calabozo y crees hoy que fue una prueba plantada, aunque vos la hayas encontrado, o crees que también hay una causa armada contra Herrero? Son mil preguntas en una y todas muy difíciles, lo sé. A ver cómo puedo responderlas redondeándolo. Puntualmente, lo que. Primero, había más de 20 personas en ese lugar, ¿sí? Durante el allanamiento de esa celda. Estaba todo el equipo de gendarmería que trabajó espectacularmente, que fue quien se encargó de hacer prácticamente todo, yo traté de mantenerme literalmente a un costado. Después de que interviene Herrero, después de que entra el perro, yo no tenía, yo no soy especialista en odorología ni en entrenamiento de canes. Había leído, había estudiado antes de ir para tener un conocimiento somero de lo que iba a pasar. Lo que puedo decir como lega en la materia, en esa materia, es que de pronto cuando entró el perro, enloqueció en un lugar donde había un colchón, se quitó el colchón y el perro siguió enloquecido, rascando en ese lugar donde ya había pasado gendarmería. Se saca el colchón y en ese momento, yo no sé si Herrero dice que hay algo, no hay algo, la verdad es que yo no lo recuerdo. Fueron muchas horas, pasaron muchas cosas, fue muy agotador y pasó mucho tiempo. Pero se toma la decisión, tampoco me acuerdo si fue Herrero quien dijo que había que barrer el lugar, pero quien lo haya dicho me pareció algo sensato, porque ya se habían sacado todas las pruebas, se habían analizado, se habían rotulado, tenían cadena de custodia, el perro había enloquecido y si se le había dado participación a un especialista en la materia, era porque se estaba avalando, por lo menos desde el punto de vista del Ministerio Público, la práctica. Se decide barrer la basura que había en ese lugar porque estaba lleno de basura, era un horror. Y antes de sacarla, se pone, tampoco recuerdo si fue herrero o si fue personal de gendarmería, porque ya digo, el personal de gendarmería actuó de manera impecable, se pone un papel madera en el piso a la salida, al lado del umbral de la celda, y se vuelca toda la basura que había quedado. Con la profesional de gendarmería, lo que hicimos fue correr toda esa basura de un lugar, de la izquierda a la derecha, o sea, tratando de ver si encontrábamos algo que había pasado de desapercibido, inadvertido para nosotros, pero que para el perro no. Claro. Lo hicimos una vez, no encontramos nada, lo hicimos una segunda vez, no encontramos nada. Y realmente yo estaba sumamente preocupada porque si el perro había encontrado algo y nosotras no lo encontrábamos, era grave. Entonces dijimos, bueno, la última, bueno, la última. Hicimos un tercer rastrillaje sobre esa montaña de basura, pasándolo de la izquierda a la derecha. Y ahí en un momento, mientras íbamos rompiendo partícula por partícula, bichito por bichito, en la mano se me rompe el guante y en la mano aparece una piedrita negra. Yo levanto literalmente la piedrita negra y digo, yo no soy geóloga, pero... Y ahí la mamá de Facundo, entendamos que es la mamá de Facundo, que estaba autorizada a estar ahí, la mamá de Facundo frente a 20 personas, dijo, es una turmalina. Yo desconocí en ese momento si era turmalina, no era turmalina, si era la nada misma. Se toma la muestra, como tantas otras muestras que se tomaron para descartar si servía o no servía, si se podía elevar a prueba o no. Se guarda en el sobre, se rotula, se le da cadena de custodia y fin de mi intervención. Siguió, firmamos. De las casi 20 personas, más de 20 personas, iban variando, firmamos el acta, entonces no fui yo. Ay, tendría que buscar la participación de 20 personas, no la mía. En mi mano, sí, después de reventar todas esas porquerías que había, encontré la piedra. Fue el azar, y quizás fue el azar, o no, o quizás fue el hecho de que cuando yo hago una autopsia, soy tan exhaustiva como cuando busco un algo que ni siquiera sabía qué es. Cuando yo hago una autopsia, no hago una incisión. Yo hago una incisión a 1 centímetro en los 360 grados del cadáver para no perder la posibilidad de algún dato que esté ahí y que yo no lo esté viendo. De la misma manera, evalué esa montaña de basura junto con la gendarme que estaba a medio metro mío. haciendo lo mismo que estaba haciendo yo. Pero para concluir, no es un dato menor que esa piedra, que aparentemente era turmalina, no era la turmalina del collar que presuntamente era de Facundo. Entonces, en definitiva, lo que yo encontré, si ustedes quieren, para que se entienda, fue algo que no sirve para nada. Que yo en ese momento, antes de descartarlo, dije, como no sé qué es, bueno, está esto. Lo mandamos a analizar. Eso que mandamos a analizar no es la turmalina del collar de Facundo. Entonces, yo no le generé ningún daño extra a nadie en una de las cantidad de muestras que se levantaron en ese lugar, que fueron rotuladas con cadena de custodia, analizadas posteriormente. Ahora, todo eso lo tergiversa, este fiscal lo hace una masa y decide, bueno, ahora con esto, como ya me llevé puesto a Herrero, bueno, ahora vamos por Kramer y después va a ir por Cristina. Porque es lo que tenía planeado desde antes. Por Cristina Acordemos decís que, la mamá de Facundo, ¿no? tal cual, acordemos que la vindicta pública, el Ministerio Público, las leyes fiscales, investigan a partir de la denuncia de un hecho. No construyen el hecho. No construyen el hecho delictual. Este fiscal construyó el hecho a partir de una imaginación florida y de hacerme preguntas contra derecho durante un juicio oral en el que yo fui citada como testiga y no fui citada como imputada. Y me quitó la posibilidad de defenderme y me quitó la posibilidad de saber que estaba siendo investigada. Esa es la situación. Hoy veremos cómo continúa. Virginia, no sé si vos si tomaste nota de eso. Estamos 20 minutos pasados del cierre de nuestro Perdón. programa. No, no, no, al contrario, nosotros nos parecía que no era momento para cortar. Agradecemos a la radio que nos permite tomarnos estas libertades en momentos así. Pero bueno, necesitábamos extendernos para escucharte. Yo quiero decir algo antes de cerrar. A mí realmente me cuesta creer que una persona a la que vimos exponerse públicamente en diferentes causas con enemigos muy poderosos nos haya engañado a todos. No lo puedo descartar, la verdad, pero pero me cuesta creerlo, porque nos habría engañado a nosotros, habría engañado a las familias. Y cuando hago el ejercicio de pensar, bueno, ponele por un momento a ver cuál sería el beneficio, pienso que como médica, digo, la única que se me ocurre es facturar mucha guita, y la verdad no me parece que haya facturado mucha guita en estas causas con la familia de Luciana Rúa, con la familia de Noa y de todos los pibes de la masacre de Pergamino. ¿Qué sé yo? Nada, me cuesta creer que esto sea un gran engaño. Y a la vez no me cuesta creer que pueda ser una persecución. Desde ese lugar, quiero ser sincero con la gente que nos está viendo y nos está escuchando, queríamos charlar con Virginia y escucharla y también preguntarle, no dejar de preguntarle nada, nada porque tengamos esta idea. La vamos a seguir, veremos qué pasa en la justicia, cómo sigue la causa. Si es una persecución política, judicial, es gravísimo. Si nos engañaste a todos, también es gravísimo. Y no sé quién va a definir esto, porque no sé si la justicia es confiable para definir esto. Pero bueno, al menos queríamos darte la posibilidad de charlar, de tener el aire de la retaguardia para decir lo que tuvieras para decir. Te dejamos un abrazo y la seguimos en cualquier momento, porque esto ha sido casi que el comienzo judicial de algo que veremos cuánto tiempo se extiende. Gracias, abrazo a los dos. Bueno, disculpas y gracias al profe Correa, ¿no? Tenemos al profe, uno cambió un rato, la grilla. Falta todavía. Bueno, nada, gracias a la radio que nos permite tomarnos estas libertades de habernos pasado 20 minutos. Era muy importante y hacía bastante tiempo que estábamos buscando charlar con Kramer cuando veíamos que la cosa iba creciendo. Hoy llegó a este punto de haber sido indagada, es decir, acusada por falso testimonio por la fiscalía y tener que ir allí ante el fiscal y también recusarlo, ¿no? Bueno, veremos cómo sigue. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Abrazo.